¿Cómo es la vuelta, parce? Sabrosura y el parce de Pereira. Siempre te quiere fregar, así que ponte camoso, mi amigo. Con engaños te quieren gatusar para jugar a su antojo contigo. Por eso usted tiene que analizar. No des papaya, escucha, compañero. Si alguna cosa quieres indagar, así de frente pregunta primero. ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? Quieren gorrear, te enamoran a la novia y la sacan a bailar. ¿Cómo? ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? Cuando llega la picada, se lanzan como unos perros. Para nada comen papa y la carne tragan entero. ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? ¿Cómo es la vuelta, parcero? Uba, mira. Son una piña bajo el brazo. ¡Ajo! Y en la Florida, Vivian y Marisol Alba. Con mucho aprecio. Son atrevidos, listos por demás. Le das un dedo y te agarran la mano. Les importa, vergüenza no les da. Aunque los botes te buscan el lado. Si alguna cosa los mandas a hacer, por la cabeza te dan, compañero. Y de lo bueno que puedas tener, únicamente miran tu dinero. ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? ¿Cómo es la vuelta, parcero? ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? Te pide prestado el carro si no lo haces tan